Y bueno, ustedes escuchaban ahí algo que les hacíamos escuchar también tempranito en el arranque del programa, las voces de las estudiantes y los estudiantes de magisterio. Creo que era ayer esa manifestación. Me asientan nuestras invitadas que están en el estudio, Valentina Rodríguez y Elina Moreno, estudiantes de magisterio que están esta mañana con nosotros. Bienvenidas las dos, gracias por estar. ¿En qué parte están de la carrera cada una de ustedes? Bueno, buenos días a todas. Yo estoy en tercer año. Tercero. Y yo, buenos días, estoy en, en cuarto, el último cuarto, año. El último año, son 4 años. Bueno, hace tiempo que venimos recibiendo noticias de magisterio, de los estudiantes, de temas pintadas, las luchas con la dirección por las pintadas afuera del instituto, y últimamente un comunicado público que ustedes dieron a conocer, el Centro de Estudiantes. Tuvieron asamblea ayer jueves, ¿no? También. Sí, bueno, ayer después de el comunicado y eso, uh-huh, convocamos a una asamblea a las 6 de la tarde, que fue multitudinaria, habían más de 200 personas. Y bueno, la idea era ahí discutir qué hacer frente a todas las problemáticas que estamos enfrentando en el instituto, pero también en todos los institutos del país. Uh-huh. Es algo ¿qué son colectivo. ¿Cuántos? ¿Podemos tener una idea de cuántos? Sé que hay al menos uno por departamento. Ah, bien. Pero bien. En Canelones hay más. Claro. Por ejemplo. Claro. Ustedes piden también. Es el problema directamente, la renuncia al presidente del Consejo de Formación y Educación. ¿Cómo es la situación? Cuéntanos bien. Bueno, capaz pongo contexto para la gente bien, que no sabe. Perfecto. En el Instituto de Formación Docente de Maldonado, uh-huh, hay en magisterio hay 2 carreras, maestra en educación primaria y maestra en primera infancia. En primera infancia hay cupos, acá en Montevideo y en todos hay cupos. En Maldonado habían 40 cupos y se anotaron 70 estudiantes. Se va a sorteo, como en todos lados. El tema es que entre esas personas que quedaron por fuera, había una estudiante que era hija de una jerarca del Partido Nacional. Y bueno, sus padres empezaron a presionar para que la anotaran igual. Presionaron a la directora, que tenía un embarazo a término y de riesgo. La hicieron tener una crisis. Fue como un momento bastante malo. Y eso llegó como a su punto máximo en el momento en el que Pisichilo llamó para decir que tenían que anotar al estudiante igual y que la directora tenía que disculparse con los padres. Sí. O sea, yo creo que se explica solo. Nosotras, sí, cuando nos enteramos no lo podíamos creer. Las estudiantes de Maldonado se manifestaron allá también, que no llegó. Los profesores también. O sea, es como bastante representativo de la gestión del Consejo de Formación y Educación. Y bueno, eso, como expresamos en el comunicado. Esa es una realidad de Maldonado, independientemente de los problemas habituales que pueden tener, eso se agregó a claro, lo que se vive. Pero también, por ejemplo, en Montevideo se habla de cerca de 100 cursos sin docentes. Sí, está eso, hay más de 100 cursos que no tienen docente, estamos a mayo, las clases arrancaron a principios de marzo. Sí. Y nada, muchos de estos cursos son semestrales, entonces está generando una problemática de qué pasa si en el primer semestre no los tengo y en el segundo sí. Compañeras que están a punto de recibirse, que le faltan esas materias y no saben qué va a pasar con ellas. No se nos da una respuesta aparte de qué es lo que va a pasar. ¿Por qué no hay docentes? O sea, en realidad, como dice Vale, no hay respuesta, pero tampoco ni siquiera hay un aviso de por qué pasa esto. Uh-huh. O sea, obviamente que a nuestro entender se enmarca en un recorte y en un abandono que viene desde hace tiempo ya. Pero eso, tampoco hay un acercamiento de por esto está pasando o qué. Ayer, mientras estábamos en asamblea, nos llegó de que habían despedido a una profesora por tener más de 70 años. Uh-huh. Y que es como una línea que van a seguir, que está, o sea, es completamente incoherente y que no lo entendemos, claro, porque mientras faltan un montón de docentes, todavía se dan el lujo de despedir más gente. Uh-huh. Y esto lo vienen atravesando ya desde hace varios años. Sí, la falta de docentes es como algo habitual, que está, a veces demoran más, demoran menos, pero este año es como que hay una lista muy larga, realmente hay una cartelera que tiene una lista que son muchos cursos, uh-huh, sin docentes. Además, están planteando la problemática de sobrepoblación en clases. Sí, el instituto no tiene la capacidad para tener a toda la gente que está estudiando hoy en día. Hay cursos que tienen más de 100 estudiantes, clases de 60 personas en salones para 30, y ya 30 es decir, un montón. Gente que se queda fuera de los salones teniendo que escuchar la clase desde los pasillos, y eso, o sea, no es bueno para nadie, ni para las y los estudiantes que tienen que hacerlo en esas condiciones, ni para los profesores que tienen que hacerse cargo de un grupo con 100 estudiantes, con la sobrecarga que eso significa. Claro. Es tristísimo, en realidad. Ustedes contaban que una de las salidas que se les ha planteado es dividir los grupos, pero eso no ha sido solución tampoco. No, claro, perdón. La idea es, claro, es dividir, por ejemplo, si hay un primero, que de ese primero salgan dos, pero claro, esto va como de la mano de la falta de docentes. Si no hay docentes para cubrir los cursos que ya hay, menos va a haber para dos grupos que se dividen en dos, o sea, está claro, como algo inviable. Y que además, aparte de que, no, o sea, por los hechos no sale, no pasa los meses y aunque quieran desdoblar los grupos, dividirlos, no sucede. O sea, hay muchos grupos que se dividieron, pero que no pueden comenzar porque no tienen profe para ese grupo que se creó. Incluso al comedor los han mandado también. Sí, estaba viendo clases en el comedor del instituto, que está, o sea, el comedor no es ni apto para tener clase porque es un comedor, y aparte genera que las compañeras que tienen que almorzar efectivamente, porque nuestra carrera tiene mucha carga horaria, nosotras vamos al instituto, comemos y nos vamos a la escuela, la mayoría, no tenemos dónde hacerlo. Entonces, la solución fue poner unas mesas en un pasillo, bueno, no puede ser esa la solución. No, y que el comedor, perdón, tampoco es un comedor tal cual, tiene una mesada con una pileta y un microondas, y a eso le llaman comedor. Saben que nos traían que hay un oyente que llamó para aclarar que a los 70 años no se despide a nadie, sino que se jubilan, que así está estipulado para todos los funcionarios públicos, que eso sería lo que explica de esta situación de esta docente que ustedes señalaban. Pero bueno, el tema es que en las condiciones en que están ustedes, eso es significa un golpe más, ¿no? Gracias a quien se comunicó, nos pueden escribir al 099-326-381 en este tema, la sobrepoblación, y después hacemos una pausa. Como le preguntaba Marcelo de lo anterior, ¿es nuevo esto? ¿Este año se agravó o es más o menos la misma película todos los años? No es nueva la sobrepoblación, ya hace varios años que se viene denunciando, pero este año se agravó. Lo que pasó fue que en estos dos años de pandemia mucha gente, al hacer las clases virtuales, pudo volver a estudiar. Capaz tenía la carrera abandonada hace unos años y dijo, esta es mi oportunidad. Mucha gente se anotó, pero el tema es que nadie pensó en todo eso, qué iba a pasar cuando la virtualidad terminara y volviéramos a la presencialidad del instituto. ¿La virtualidad fue anulada del todo? Porque en otros lugares de la universidad o algo, por ejemplo, se mantuvo en algunas condiciones. En el magisterio por ahora está todo presencialidad. Todo presencial. Bueno, vamos a hacer una pausa y conversamos un bloque más con Valentina y Elina a propósito de la situación. Seguimos conversando con Valentina Rodríguez y Elina Moreno, estudiantes de magisterio, sobre esta realidad que deben atravesar para poder terminar las carreras. ¿Cómo sigue esto ahora? Porque, a ver, siempre se pone sobre la mesa los problemas, se denuncian los mismos, pero ¿por dónde se encuentra la solución? Bueno, ayer en la asamblea lo que definimos, en realidad el comunicado público también se elevó al CFE y a la dirección, de la cual no tuvimos respuesta de ninguno de los dos, que nada, eso era como el primer paso en realidad para nosotras, establecer una comunicación, también difundirlo porque no nos podemos quedar en esa. Y bueno, ayer en la asamblea decidimos comenzar un paro a partir de hoy, en la teoría, un paro activo en el que se van a estar haciendo actividades durante toda la semana, y vamos a llamar a asamblea de vuelta la próxima semana para ver cómo seguimos. Pero bueno, en realidad esa es nuestra, en este caso es nuestra medida, hacer un paro, tomar algunas medidas como pueden ser movilizaciones para difundir el conflicto y para que sepan que estamos organizadas y que vamos a hacer todo lo posible para que esta situación cambie. Cuando hablan de paro, ¿cómo se aplica el mismo? ¿Dónde y cómo se aplica? Bien, el paro es para las estudiantes de ambas carreras, en la teoría, o sea, no iríamos a clase. La idea es que sí podamos ir al instituto y organizar diferentes actividades allí para las estudiantes, sobre el conflicto y sobre otros temas que sean de interés. Y por otro lado, también hay un paro en la práctica de todos los años de las dos carreras, porque hay otros temas aparte de los que ya mencionamos, y es que las compañeras de maestra en primera infancia, de segundo y de tercer año, no tienen jardines para ir a poder hacer su práctica. No hay cupos, no se encuentran, no sabemos qué pasa. O sea, todos los jardines que hay ya tienen asignados practicantes. En realidad, practicantes de maestra en primera infancia, de segundo y tercero, no sabemos por qué, no sabemos si es un tema de cupos o de que no se previó que iban a haber tantas estudiantes. La realidad es que hoy en día, mayo, las prácticas deberían haber comenzado en abril, no hay jardines. Y por otro lado, otra cosa que pasa, que también pasa todos los años, es que las maestras adscriptoras, o sea, las maestras que nos reciben de maestra en educación primaria, no se les está pagando su compensación, que tienen como un pago extra, digamos, por la práctica, no se les está pagando. Entonces, en algunas escuelas, las maestras deciden no recibir a las estudiantes. Por lo tanto, hay muchas compañeras de MPI que no pueden ir y muchas compañeras de MEP que tampoco, porque no las reciben. A ver si entendí, las maestras que reciben a practicantes reciben un pago extra. Claro, que claro. Que no lo están recibiendo ahora. Que no es nada nuevo, ¿no? O sea, claro. El año pasado también tuvimos un paro por este motivo y el anterior también. Es algo que se repite todos los años. Y esto del paro que le decía Marcelo, ¿en qué franjas de horario son los paros? Es en todos los turnos. O sea, ¿paro de todo el día, sí, digamos? Sí. ¿Paro de 24 horas? Sí. Ah, bien, bien. Nos quedaban algunos puntos, ¿no? Bueno, esto de los jardines de práctica lo señalaron. Teníamos un tema de la costa que bueno, está separado, sí, ¿no? Sí, el tema de Solimar Norte. También, ¿cómo es la situación allí que se estaba justamente denunciando en un comunicado que dice que se informa desde Contaduría de Primaria que solo se destina una partida de dinero para cubrir el sueldo de la mitad de las maestras encargadas de nuestra formación? Por esta situación, los estudiantes de magisterio que estamos cursando en nuestro último año de la carrera nos vemos imposibilitados a seguir cursando la práctica docente, algo fundamental para poder recibirnos este año. En realidad va por esta misma línea, las maestras no les pagan y las maestras todo su derecho exigen que se les pague por el trabajo que están realizando, porque recibir practicantes no es solo hacerte a un lado y no dar la clase, o sea, nos evalúan, piensan con nosotras, trabajan con nosotras, entonces tienen que recibir su pago. Y bueno, eso genera que no acepten a las compañeras y que las compañeras no puedan continuar. Porque sabemos que estos recortes no son solo acá en Montevideo, o sea, el recorte a la educación es a nivel nacional. Ahora, una realidad que ustedes desde que deciden tomar esta carrera, la tienen que pelear permanentemente porque pasan los años y no cambia más. Cuando son estudiantes y cuando después ejercen, ¿no? Mejoras salariales, un montón de cosas que evidentemente que vienen luchando. Sí, o sea, bueno, ayer comentábamos en la asamblea que, por ejemplo, yo estoy hace 3 años en magisterio, los 3 años pasó lo mismo. O sea, y escucho a las compañeras decir, esto no es de ahora, pasa hace años, compañeras que están hace muchos años en magisterio. Y bueno, eso en Solimar, por las dudas como para aclarar, lo que pasa es que habían tantos cupos, por ejemplo, con tantas maestras, se recorta a la mitad. O sea que la mitad de esos estudiantes y esas maestras quedarían como afuera del pero tema. Pero ahí parte el error, ¿no? Que haya cupos para nada menos que prepararse como maestros en un país, ¿no? Sí. Bueno, es un tema bastante complejo. Esa también es otra problemática, sí. Claro. Que estemos hablando que no de le cupos. Suceda a las universidades privadas en formación en educación. Ellas tienen los cupos asegurados y nosotras en la pública no los tenemos asegurados. Hay otra parte de esta realidad que recibíamos a través de estudiantes conocidos que dicen que no llegaron a la mesa de febrero para presentar su trabajo, no sé si estos son los que se reciben, porque en enero el instituto está cerrado, los profesores no trabajan, pero llegó abril y no se nombraron los tutores, que son los que guían. No hay tutores porque no se liberan horas, lo que es un problema económico. Ahora liberaron algunas horas, pero no les toca a todos. Y hacer esa presentación, nos contaban, es lo único que les falta para recibirse. Bueno, esto también se enmarca en la falta de docentes y es una problemática que sobre todo en maestra en primera infancia está pasando hace bastantes años, que las compañeras están exigiendo que se actualice la lista de tutores que hay disponibles, que realmente sean quienes están disponibles, y la realidad es que también los profesores que están no dan abasto con la cantidad de compañeras que tienen para escribir su monografía y bueno, eso. Cada una tiene que tener un tutor, por lo que entendemos ahí. Sí. Eso es para, es una condición para recibirse. En realidad, en maestra en primera infancia sí, uh-huh. En primaria no, es diferente. Ajá. Bueno, es un montón de problemas que también lo que hay que tener claro es qué pasa con... ¿Ustedes han tenido instancias para plantear esto ante quiénes? Digo, ante el... no sé, la dirección de magisterio en sí, la dirección de formación docente, ustedes tienen ahora una maestra también, que con una tradición de dirigente sindical de magisterio de muchos años, como es Deisy Iglesias, en el consejo de la ANEP. ¿Ante qué instancias han estado o se plantean estar? Bueno, en realidad, eso que comentaba antes, con la dirección no hay comunicación, con el CFE tampoco. Con el CFE, digo, para la gente que no conoce las siglas. Es el Consejo de Formación en Educación, que es el órgano, digamos, que tiene bajo su mando los institutos de formación docente. El director es Pisiquilo, que ustedes piden la renuncia. En ese consejo está formado por miembros del Poder Ejecutivo, como por ejemplo Pisiquilo, y miembros docentes y estudiantes. La realidad es que los docentes y las estudiantes estamos en desventaja por número ante las autoridades del Poder Ejecutivo. En realidad, eso, no hubo comunicación, no han habido ninguna reunión, ninguna especie de diálogo, y tampoco a esta altura ya no sabemos cuál es el diálogo que se pueda dar y cuál es la solución que nos podrían dar y que nosotras lleguemos a aceptar. Porque hay cosas que no son nuevas ni para ellos ni para... O sea, como no son nuevas para nosotras, no son nuevas para ellos. Entonces, son cosas que deberían estar pensadas de hace tiempo y de las que se deberían haber encargado hace mucho tiempo. Entonces, nada. ¿Y se plantean ir a otras instancias? Esto que decíamos, no sé, el Consejo del Codicen o qué han evaluado. En realidad, no se ha evaluado esa opción, pero... Estamos como viendo. Claro. Lo de la asamblea, la resolución principal es esta que hablábamos de los paros. Sí. Y teniendo en cuenta además, porque uno ve un panorama similar y ustedes lo ven, bueno, el IPA tiene sus problemas, hoy hay una sentada al mediodía, ahora a las 12, todas las áreas, más los gremios docentes, secundaria por su lado. ¿Ustedes entienden que hay alguna necesidad de empezar a coordinar entre los gremios? Se viene la rendición de cuentas, ¿no? Sí, por ejemplo. Sí. O sea, nosotras estamos en permanente contacto con tanto los centros de estudiantes del IPA, del Instituto de Formación en Educación Social, que también se rigen bajo el Consejo de Formación en Educación, también con los sindicatos de la educación. Estamos en permanente contacto y sí, se van pensando diferentes cosas para llevar adelante. Sí, sí, o sea, la idea es a partir de ahora coordinar más que nunca y estar organizados, porque no es algo que afecte solo a Magisterio o solo al IPA, no, afecta a todos y a todas. Porque la rendición de cuentas entra ahora, creo que es julio, no me acuerdo bien el mes, pero ustedes planteaban problemáticas que son carreras que implica un primer semestre que podría estar perdido. ¿Qué era lo que decías al principio, Valentina? Sí, que en realidad todo este tema de la falta de profesores, al ser materias semestrales, o sea que tienen de marzo hasta el receso de julio, si no se consiguen profesores, eso después se acumula, porque en realidad vos la materia la tenés que cursar. Y son materias que no tienen exámenes, o sea, tenés que cursarlas sí o sí. Entonces, eso después se va a sumar al segundo semestre, y si tampoco aparecen profesores en el segundo semestre, no sabemos qué va a pasar realmente. Claro, o sea, sí podría estar, algunos cursos podrían estar como perdidos para este primer semestre. No sabemos qué podría pasar en el segundo, pero sí podría. Claro. Y un último punto que no mencionamos de ese comunicado es una situación con una pendiente de sala de lactancia. Sí. Hay una ley que dice que en los institutos y centros de trabajo en los que haya, no me acuerdo si más de 20 mujeres. Sí, 20, sí. Tiene que existir una sala de lactancia. El Instituto Normal de Montevideo, o sea, donde estudiamos magisterio, somos en su mayoría mujeres, y no existe una sala de lactancia. Es algo que este año empezó a surgir como con más fuerza, compañeras demandando la necesidad de una sala de lactancia y un espacio de cuidados, además, para niños ya más grandes. Y elevamos una carta a dirección, al consejo. Sí. Y nada, se nos dijo que se iba a hacer, que provisoriamente podían usar un salón que está en la parte de arriba del instituto, pero bueno, esa no es una solución. Un salón no es claro. una sala de lactancia. No. Claro, y es algo que también se, o sea, se viene reclamando hace muchos años. Compañeras del SEM de antes también lo habían planteado. Y bueno, en realidad, cuando nosotras elevamos la carta al CFE, desde el CFE directamente no se nos responde, nos responde la consejera estudiantil. Ninguna otra autoridad tuvo contacto con nosotras. Nos dijeron que un arquitecto iba a ir a ver el instituto, que creo que eso sí pasó, pero en realidad es un salón pequeño que tiene una heladerita chiquita, un frigobar, y nada más que eso. No es un espacio que realmente haya sido adecuado para que las compañeras que lo necesitan usar puedan hacerlo como en condiciones dignas. O sea que todos estos planteamientos que ustedes permanentemente mantienen no encuentran justamente la respuesta necesaria. No. Esto de lo edilicio tampoco, no les dicen nada. Esto de las clases, que no hay espacio, no han tenido ninguna respuesta. Y un último apunte, esto de las pintadas que tuvieron que dio mucho que hablar en la prensa, y eso, ¿ustedes lo han evaluado? ¿Han tomado alguna definición sobre eso? Porque el riesgo es que si pintan, ya ha aparecido la policía, ¿no? Claro, lo que sucede es que llega la policía, nos pide que nos identifiquemos, y tal, ya pasó el año pasado, que ustedes nos habían recibido acá para hablar del tema, que llamaron a tres compañeras a declarar, y este año pasó lo mismo, estábamos también pintando y volvió a llegar la policía, fue una situación fea. Claro. Que la directora desmintió, se dijo que había sido ella que había hecho la denuncia y ella sí, lo desmintió, ¿no? Nosotras nos enteramos como al mismo tiempo que todos los demás que eso había salido a la prensa. En realidad nosotras no vimos a la directora ese día, no teníamos como no salió de nosotras eso, porque no, ni siquiera sabíamos que la directora había ido al instituto ese día. Ella lo desmintió, también nosotras hablamos con ella. Y bueno, en realidad el tema con los muros, obviamente que nosotras seguimos como firmes en nuestra postura de que eso se tiene que sostener en el tema de pintarlos. La realidad es que hoy en día, con todo el tema de la represión y bueno, estos temas con la policía, se nos está haciendo como un poco complicado definir cómo hacerlo y cuándo hacerlo, porque bueno. Sí, puede implicar complicaciones legales, digamos. Exacto. O sea, por lo menos ahí, en el edificio, sí. Habría que ver que carteleras o otro tipo sí, de... Sí. Sí, lo cierto es que es de las pocas formas que tienen de comunicar la problemática a la gente, a la opinión pública. Sí, o sea, y nada, es como una herramienta histórica también de los gremios y de los sindicatos, que creemos que hay que mantener y que tenemos que seguir firmes con eso. La realidad es que, bueno, también estamos buscando otras formas de manifestarnos y de comunicarnos. Pero bueno, como expresamos en el comunicado, también es un mensaje bastante grande que gasten tanta plata en pintar afuera, como ya van pintando varias veces, y adentro todo lo que ya estábamos hablando. Claro. Bueno, muy bien, Valentina Rodríguez y Elina Moreno, del Centro de Estudiantes de Magisterio, gracias por estar esta mañana con nosotros y quedamos a la orden para... Muchas gracias.